nadie a quien amar. Entonces tú de mí te acordarás. Cuando caiga de tus pupilas una lágrima y que sientas que estás sola y que llores, cuando sientas la nostalgia del ayer y tu llanto ya no puedas contener, entonces sabrás que un amor se debe cuidar. Entonces sabrás que nunca hallarás otro amor. Sabrás que un amor se debe cuidar. Entonces sabrás que nunca hallarás otro amor igual. Cuando caiga de tus pupilas una lágrima y que sientas que estás sola y que llores, cuando sientas la nostalgia del ayer y tu llanto ya no puedas contener. Cuando caiga de tus pupilas una lágrima y que sientas que estás sola y que llores, cuando sientas la nostalgia del ayer y tu llanto ya no puedas contener.